Bienvenidos de nuevo a este podcast, llamado Un Poco Común. Yo soy su anfitrión de costumbre, SOCZ, que les doy la bienvenida a este que ya es el episodio 200 de Poco Común. No, estaba así como que muy pensándolo, si iba a ser algo especial, algo así, pero no sé, como que se me complica mucho, como que no encuentro un tema suficientemente especial para insertar. Entonces mejor dije, no, pues hagamos otro podcast, episodio más, no nos compliquemos. Y de hecho me estaba costando trabajo decidir el tema. Bueno, y pues bueno, ya aquí estamos en este episodio 200 y voy a hablar en este de anime. Así que vamos al audio de intro y empezamos. Y bueno, en este episodio sobre anime, pues sirvió de pretexto porque recién vi el último contenido que sacaron de esta franquicia, de esta serie. Me refiero que voy a hablar de Yuru Camp, o como lo traduce en inglés, Late Bad Camp, o como se traduciría en español, Campamento Relajado. Y esta serie, pues así que voy a cubrir casi todo lo que han sacado de Yuru Camp hasta la fecha, ahora que es diciembre de 2022 y que todavía está pendiente por anunciarse en qué fecha se va a estrenar la última temporada de Yuru Camp. Pero bueno, empecemos primero hablando de cuándo salió la primera serie de anime. La primera temporada, la primera serie de anime, fue estrenada en 2018 y fue pues adaptación de un manga. En este caso, Yuru Camp está basado en un manga que que pues fue escrito por el autor Afro, así se llama, Afro. Y pues el género de este manga es Slice of Life. Esto quiere decir que pues es de este tipo de series donde no hay una historia así tan dramática o tan compleja o especial o épica de estos personajes, sino que más es ver el día a día, su día, su vida cotidiana de los personajes, es disfrutar las actividades que tienen los personajes y pues todo lo que hacen cotidianamente, que por lo regular la intención de la gran mayoría de las series de Slice of Life es como que darte un respiro, una pausa de pues muchas otras series de otros géneros, que es mucha acción, mucho drama, mucho, sí, como que muy intensas, muy de que te traen ahí todo el tiempo pues emocionado o algo, o riéndote o todo eso. Y pues como que la serie Slice of Life es como date un respiro, es el equivalente en los videojuegos a por ejemplo Animal Crossing o Harvest Moon o esos juegos, donde pues lo divertido es simplemente relajarte y hacer cosas cotidianas que resultan gratificantes. Así igual estas series de Slice of Life. Y bueno, ¿qué tiene de específico en la temática de Yuru Camp? Que esta serie pues más que nada cuenta las actividades de las chicas protagonistas de esta serie, que pues gustan de salir a acampar, de salir a de campamento a diferentes lugares de Japón y pues así que conocer desde qué lugares o qué tipo de experiencias tienen en las acampadas, como también todo lo que envuelve o todo lo que rodea a la actividad de acampar. O sea, se meten pues más de lleno en qué tipo de equipo se usa o qué tipo de experiencia es, por ejemplo, si te vas en transporte, si te vas en bicicleta, si te vas en moto, si te vas en auto, cómo es acampar solitario o en grupo. Y pues todo esto y pues se disfrute cómo son las diferentes experiencias y todo lo que hay que compartir, disfrutar en una acampada en Japón. Y aparte, algo peculiar que tiene esta serie es que las acampadas suceden en fin de año. Y entonces, nuevamente, entre otoño e invierno, suceden todas las acampadas de esta serie. Algo peculiar porque la mayoría cuando sale de acampar lo relaciona más en salir en primavera, verano, cuando el clima es más cálido, más todo está más verde y todo eso. Y aquí más bien van en temporadas frías, que pues también muestran las ventajas de salir en temporada fría a acampar. Y bueno, las principales protagonistas de esta serie serían esta Nadeshiko Kagamihara y Rin Shima. Esta Nadeshiko y Rin, pues de hecho vemos como en el primer episodio, pues se ve que ya es alguien que ya ha estado saliendo por tiempo a acampar. Y que pues es otra salida más a uno de sus zonas de acampar más frecuentadas por aquello de que está cerca de su casa, porque pues también vive en una ciudad pues en las afueras, no en una ciudad grande, sino más tipo rural. Entonces le queda más cerca salir a acampar a esta Rin. Y bueno, en este primer episodio, por circunstancias bastante curiosas, pues conoce a esta Nadeshko, que por accidente, por descuido, se queda dormida por mucho tiempo ahí en este, justo en las afueras de donde está su campamento de Starlin. Y tanto tiempo se queda dormida que le cae la noche y pues no sabe qué hacer. Entonces esta Rin, pues siendo de las pocas personas que están ahí porque está acampando, pues se topa con ella y pues ella le pide ayuda para, pues así que para ir a su casa, para saber cómo regresar. Y pues bueno, de aquí ya se empieza una amistad de entre Rin y esta Nadeshko. Nadeshko que recién se mudó a esa ciudad, que es, ay, no me acuerdo la prefectura. A ver si. No. Por ahí tenía dato, pero ya no me acuerdo bien. Pero bueno. A ver. Dejen ahorita, de hecho, un vistazo. Por ahí venía. Aquí está. Es en la prefectura. Yamanashi es la prefectura donde ellas viven, pero como digo, es una comunidad rural donde pues son pocas la gente que vive ahí, y pues todo está un tanto alejado y no hay tanto actividad urbana en ese lugar. Y bueno, como Nadeshko recién se mudó a ese lugar, pues también va a empezar a conocer a otras chicas que por diferentes situaciones se harán sus amigas. Por un lado, a esta Aoi Inuyama y a esta Chiaki Ogaki, que pues son compañeras de ella en la escuela, en su mismo grupo, y que pues las conoce, o se hace amiga de ellas, porque pues al verse motivada por Rin y ver cómo acampa y todo eso, pues quiere dedicarse a acampar. Entonces se une al grupo de campamento o de actividades al aire libre, algo así se llama, ese club en la escuela, donde están ellas dos como únicos miembros, y pues Nadeshko se les une. Y pues a partir de aquí se hacen amigas y empiezan a planear salidas a acampar. También otro personaje que pronto llegamos a conocer es esta Ena Saito. Ena, que es amiga de Rin de hace mucho tiempo y que pues comparte mucho de sus experiencias y se vuelve también amiga de ellas. Y eventualmente se termina uniendo en una de las acampadas. No, ella no tiende tanto a salir a acampar, pero pues así que se ve motivada al ver cómo disfrutan las demás. Y bueno, de aquí pues ya veremos cómo van ganando experiencia, cómo van aprendiendo, cómo van cometiendo errores en cada salida, a lo mejor en cada acampada, que de repente dicen, hubiera traído esto, hubiera. Pero que a final de cuentas, tanto sirve de experiencia como tampoco es en detrimento de disfrute de cada acampada. Acampadas al lado de un lago, o en lo alto de una montaña, o así en diferentes lugares, que tienen cada una sus situaciones, y también de vez en cuando pues interactuar con otros campistas. Lo curioso aquí es que en vez de ser un grupo cohesivo, todas estas chicas como amigas, pues como que cada quien tiene sus propios gustos, sus propias preferencias y su propia personalidad, y pues de vez en cuando pues hacen actividades por su cuenta y a veces las hacen en grupo. Esto significa que pues Rin por naturaleza es un tanto reservada y más solitaria, le gusta salir a acampar a solas. Entonces pues vemos muchos episodios donde esta Rin sale a acampar sola, mientras las otras están pues en las actividades del club o trabajando para obtener equipo de campamento, cosas así. Y pues Nadeshiko eventualmente también se anima a salir a acampar sola. Pero eventualmente también veremos uno que otro episodio donde salen en grupo. A veces las tres compañeras del club de campismo. Y eventualmente pues como que convencen a Rin para que se les una en algunos de los campamentos. Porque al final de cuentas Rin pues siempre prefiere andar sola, pero pues se empieza a apreciar la compañía de vez en cuando de las otras chicas. Algo también, y pues la experiencia es muy agradable, muy, como diríamos, acogedora, que te conmueve y te sientes a gusto, cómodo, viendo cómo salen a acampar, cómo disfrutan, por ejemplo, estar ahí sentadas junto al lago, cubiertas con una cobija, leyendo un libro, bebiendo una bebida caliente y en medio de la naturaleza. O sea, toda esa experiencia te la transmite muy bien esta serie. La verdad, es una muy agradable experiencia ver esta serie. Y pues hace así como empieza pues esta primera temporada de Yuru Camp. Después de que termina esta temporada, que es con un campamento grande que organizan en Navidad, o es en Año Nuevo, no, creo que es en Navidad, termina la temporada y tenemos pues unos episodios como que extras de una serie pues así que intermedia, que se llama Heya Camp. Heya Camp, que significaría Heya de habitación o de cuarto o recámara. Entonces, campamento de recámara o campamento de habitación. Heya Camp. Esta serie de episodios cortos de 5 minutos de duración cada episodio. Por cierto, la primera temporada dura 13 digo. Esta pues temporada intermedia de episodios cortos dura 12 episodios y pues es como un extra que hicieron la de Heya Camp. Porque en este caso pues las tres chicas que van a y que están en el club de campismo, Nadeshiko, Aoi y Chiaki, pues se ponen de acuerdo para acompañar o convencer de que hagan como turismo dentro de su prefectura esta Nadeshiko, porque pues al final de cuentas es la nueva que no conoce los rumbos. Entonces la convencen para salir a pasear a diferentes lugares por medio de una especie de rally que originalmente está hecho para niños, donde pues tienen una planilla y te marcan lugares específicos a los que visitar para que te pongan sellos. Entonces pues ese es el pretexto para que empiecen a conocer la prefectura en diferentes lugares. A veces van a aguas termales, a veces van a un restaurante, a veces van a un lugar turístico como un monumento o algo así. Entonces es más como que más menos, no es tanto de acampar, sino más bien de pasear. Y por cierto, algo que no mencioné desde la primera temporada de Yurt Camp, algo muy relevante para esta serie, con todo el confort que te transmite esta serie, es también pues que habla mucho de comida, de diferentes recetas que mencionan, de cómo, qué ingredientes usan, cómo lo preparan, o sea, te muestran a detalle cómo cocinan pues en el campo, con los utensilios que tienen en el campo y qué tipo de pues recetas o de guisos pueden hacer en una acampada. Entonces pues también es la experiencia de pues probar comidas a los diferentes lugares donde van, aparte de que pues también como implica estar viajando, el salir a acampar, pues no faltará que de repente pues hacen turismo de comida. Entonces también de repente hacen la imperdible parada para comer la comida local. Entonces también te muestran mucho de ese viaje culinario a lo largo de la serie. Ahora bien, ya después de esto pues tuvimos lo que fue la segunda temporada de Yurt Camp, donde pues prácticamente continúan desde donde se termina la primera temporada y continúa un tanto conociendo más a los personajes y pues también presentando o introduciendo pues de forma más personal los otros personajes secundarios en la serie. La hermana de Aoi, que se ve igualita a ella, la hermana de esta Nadeshiko, su abuelo de Nadeshiko, porque en la primera temporada prácticamente nada más lo mencionan, o sea, de repente sí aparece, pero no interactúa con ellas directamente. Y pues la segunda temporada pues ya conocemos más personalmente el abuelo de Nadeshiko, que también va a ser relevante, digo, de Nadeshiko, de esta Rin, el abuelo de Rin, porque de hecho gracias al abuelo de Rin es que Rin se interesó por salir a acampar en motocicleta. De hecho, el primer episodio esta Rin anda en bicicleta todavía, pero después de eso pues ya consigue su moto y empieza a salir a lugares más lejanos. Una moto pues pequeña, de poca cilindrada. Y esto pues siguiendo el ejemplo de su abuelo, que su abuelo pues es alguien que le gusta mucho estar paseando en moto también, pues obviamente una moto más grande y por lo tanto recorre distancias más largas. Y pues es también ya un experto en salir a acampar su abuelo. Entonces como que sigue su ejemplo y empieza también Rin a disfrutar de las acampadas. Y aquí vemos pues ya como Nadeshiko empieza también a adquirir experiencia con las acampadas y empieza a salir más seguido, y prácticamente es la que empieza a tener más experiencia que sus otras dos compañeras, está Aoi y está Chiaki. Y vemos como a las otras dos pues también, para no quedarse atrás, pues empiezan también a salir por su cuenta, también con sus aciertos y sus desaciertos. Incluso aquí meten situaciones donde te muestran cómo a veces si no vas bien preparado, si no planeas bien las cosas al salir a acampar, pueden salir las cosas muy mal, porque pues se pone una situación a Uichi aquí donde pues corren peligro de quedar congeladas en donde acamparon debido a que no se prepararon bien. Y bueno, pues vemos más este desarrollo, obviamente más acampadas, y pues en las que ya se involucra más gente, o se une más gente al grupo. Y por cierto, un personaje que también, pues, así que típico personaje de anime, de hecho, o sea, se podría decir que un que es un cliché, es la maestra de clase de, bueno, la maestra más bien que dirige o que supervisa el club de acampada, esta Minami Towa, que pues nuevamente en la escuela la ves con una persona muy relajada, muy pasiva y todo eso, pero en cuanto salen de campamento pues es la típica adulta alcohólica que usa cualquier pretexto para empezar a tomar mucho y destramparse. Y pues precisamente usa el pretexto luego de sus salidas a acampar para acompañarlas y pues beber en exceso. Algo que pues ya se volvió un cliché de personaje y que ese tipo de personaje lo podemos ver en muchas otras series. El adulto responsable, entre comillas, que cuando se trata de consumir alcohol pues pierden el control. Y bueno, pues es más de disfrutar todas estas salidas, paseos, experiencias culinarias, porque también luego es reunirse, no sé, frente a algún, igual que frente a una fogata, en un restaurante o en la mesa, en la propia mesa de la casa de una de ellas, se reúnen y pues comparten pues luego la comida que por ejemplo consiguieron en una salida a pasear o a acampar. Entonces pues es un tanto también disfrutar la comida relacionado con esto de los viajes, la verdad. Pues así que más de lo mismo, pero la verdad muchos dirán qué aburrido o qué chafa, pero la verdad es que como la experiencia de la primera temporada fue tan buena, el que repitieran la experiencia y simplemente le dieran continuidad a la historia pues fue buena idea, porque la serie pues así que sigue cumpliendo con el objetivo de la serie de ser una serie que pues te hace sentir confortable y relajarte, que a final de cuentas es sobre todo por lo que vale la pena esta serie. También hay que mencionar que entre la primera y segunda temporada de Your Camp sacaron una, no me acuerdo si fue serie o fue película, creo que fue serie live action, o sea con actores, con actrices en este caso, de Your Camp. La verdad prácticamente no la he visto, nada más vi como que rápido de pasada el primer episodio, y pues más o menos trata de reproducir mucho de cómo exactamente la misma historia y formato de la serie de anime. Lo único que critico de que hagan estas adaptaciones en live action de series de anime es que hay muchas cosas que en la animación se ven muy bien o quedan muy bien, pero ya cuando las trasladas a la vida real, como que ya hay ciertas cosas que te parecen ridículas o no encajan con la realidad. Y pues esta versión, no digo que sea mala, pero no soy muy fan de ver las versiones con actores de series de anime. Pero no la desacredito, por lo que vi, a final de cuentas respeta mucho el material original, entonces al menos por eso vale la pena. Por cierto, todas estas chicas que salen a acampar, hay que mencionar que pues son estudiantes de preparatoria, todas ellas. Entonces pues también es un tanto, pues casi que con tantos, con su inexperiencia, pues también ir a salir a acampar y eso les da muchas experiencias que son muy valiosas. Y pues a comprar, así que aprovechan su tiempo libre que tienen como estudiantes para pues salir a acampar. Y pues ya nada más mencionar que para que después, prácticamente hace unos días de que estoy grabando este podcast, sacaron lo que es la película de Your Camp. Esta película, pues es una continuación de la serie, pero ¿qué tiene de diferente? En primera, me saca de onda que decidieron hacer una película. ¿Por qué? Porque como serie Slice of Life, pues esta serie no tiene una historia así tan compleja o que tenga tanto que contar como para que la hicieran película. A final de cuentas, lo valioso de cada episodio es que te va compartiendo en pedacitos todas estas experiencias valiosas, reconfortantes, conmovedoras, que te hacen sentir bien, pero que yo siento que en el formato película no, a lo mejor no encajan bien y hasta podrían ser pesados. Sin embargo, vi la película, dije, no, pues si disfruté la serie, al menos creo que a lo mejor se puede disfrutar la película, y qué bueno que lo hice, porque fue muy buena película. Supieron así que cómo desarrollar una historia sin que fuera dramática, muy compleja, o que le dieran un toque de que saliera de su zona así que de confort que te provee este tipo de serie. Mantuvieron ese tono relajante en la serie. Pero ¿qué tiene de especial esta película? Que pues cuenta la historia de todas estas chicas, pero ya muchos años después, ya pues son adultas, más o menos, no mencionan su edad, pues yo imagino que estarán ahí por sus 21 o 22 años de edad. Y entonces pues ya todas están trabajando, vemos en qué trabaja cada una, y pues cada una profesiones que prácticamente pues encajan con sus personalidades, así como que es muy predecible a qué se dedican cada una de ellas. Por mencionar, por ejemplo, Nadeshko, termina siendo una empleada de la tienda de objetos, de artículos para acampar, a la que solían ir a comprar ellas. Se convierte en una empleada pues al tener tanta pasión por el campismo. Y Rin, siendo una persona un tanto reservada y muy independiente, muy de tomar iniciativa, pues se dedica a ser escritora para una revista. Bueno, para una editorial, y pues escribe para diferentes revistas de esta editorial. Digo, por poner unos ejemplos, ya las otras tres, pues así que imagínense a qué se dedica cada una de ellas. Pero como dije, son profesiones que les queda como un guante cada profesión. O sea, si te las de entrada luego te las imaginas dedicándose a esto. Y tan es predecible que esta Chiaki, ya como adulta, pues así que sigue el mismo formato, el mismo tipo de personalidad que la maestra. Una bebedora que cuando le entra a beber, pues así que bebe mucho y se aloca. Entonces, pues sí, así que luego nos la imaginábamos así, ya de adulta. Y pues vemos una historia un poquito más larga, donde pues en un principio, lo chistoso es que para darles un aspecto de adultas, lo que más me llamó la atención es que simplemente a la mayoría les cortaron el cabello, se los dejaron corto a la mayoría y les pusieron ropas pues ya de adultas. porque tú las ves físicamente y es poca la diferencia que les ves de cuando eran estudiantes. Entonces se me hace curioso cómo no hicieron tanto cambio. Y bueno, pero sobre todo aquí en esta película, aparte de mostrarte cómo, en qué se dedican cada una de ellas, y que al final de cuentas siguen teniendo cierta pasión por la acampada, pero pues la vida adulta no les permite tan seguido salir ni verse tan seguido, pero al final de cuentas mantienen comunicación entre ellas. Pero resulta que pues gracias al nuevo trabajo de esta Chiaki, pues las involucra en un proyecto que tiene que ver con crear una zona de acampado. Entonces pues las organiza todas ellas para que así que formen un equipo de trabajo y pues lleven adelante su proyecto de crear una zona de acampado, a final de cuentas compartiendo este gusto que tuvieron desde estudiantes de salir a acampar. Entonces pues es un poco más extender esta idea de pues la afición por la acampada, y donde vemos diferentes momentos donde disfrutan de diferentes estadías y otras actividades, y que ahora pues siendo adultas pues tienen la facilidad de desplazarse a muchos más lugares con cierta facilidad. Algunas que tienen auto, como esta Nadeshko, esta Rin, que ya ahora trae la moto de su abuelo, igual las demás tienen así que auto. Bueno, la mayoría tienen auto, entonces tienen forma de moverse y de salir a acampar más seguido y a lugares más lejanos. Y obviamente, pues, ya. No, así que lo único difícil a lo mejor podría ser pues la falta de tiempo, pero pues de alguna manera siempre hay la oportunidad de que salgan a acampar. Una película que pues mantiene ese gusto por esta afición de acampar, y pues estos sentimientos de disfrutar la experiencia, de ser acogedor, de ser agradable, de pues relajarte de cualquier otro tipo de serie de anime que sea más intensa. Entonces pues mantiene esta calidad esta serie. Y pues también vemos qué pasa con las demás personas que conocen ellas. Y bueno, aquí de hecho la película como que empezó a dar pie para lo que va a ser la tercera temporada de Yurukama, de que nada más, que hasta el momento creo que nada más hay unas cuantas imágenes por ahí circulando. Yo vi una imagen promocional y pues lo que luego me di cuenta es que la imagen promocional de la tercera temporada, que todavía está por anunciarse cuando se estrena, pues era lo que me imaginaba, porque pues ya tenemos estas protagonistas ya en la película, ya siendo adultas. Entonces pues no sería como que siento que la película como que le dio cierre a la historia de ellas. Entonces pues lo que uno podría imaginarse es que ahora va a entrar una nueva generación de chicas. Pues sí, al parecer así va a ser, ya que dentro de esta película vemos cómo pues aparece la hermana menor de esta Aoi, y también aparecen unas chicas de preparatoria igual que ellas en antaño, igual interesándose por salir a acampar por primera vez. Entonces como que se va a contar una historia similar a la de ellas, por medio de otras estudiantes, incluyendo la hermana menor de Aoi, que de hecho en la imagen promocional de la tercera temporada se ve que aparece ahí su hermana menor de Aoi, esta, ¿cómo se llama? Akari, que le llaman Mini Inuyama por ser prácticamente igualita a su hermana, nada más que en versión pequeña. Y pues seguramente en la tercera temporada vamos a tener a estas chicas que aparecieron como personajes incidentales en la película, y pues la hermana menor de Aoi. Es al menos lo que hasta el momento puedo decir de la tercera temporada. Y bueno, ya para empezar a cerrar, pues mencionar un punto que es muy destacable y que es muy memorable de todas estas temporadas, de toda esta serie de Yurukam, que es la música. La música es grandiosa de esta serie. Los openings de todas las temporadas y de la película son, creo que son todos cantados por la misma cantante, pero tienen un ritmo, una melodía muy pegajosa. Todos los openings tienen una melodía bien pegajosa, que la verdad vale mucho la pena conseguir el soundtrack de todas estas series. El ending es más relajante, más instrumental en todas estas. O sea, como que musicalmente mantienen el mismo tono. Nada más cambian los temas musicales, pero es prácticamente el mismo estilo. Un opening muy pegajoso, muy alegre. Y un ending muy relajante, muy acogedor. Y pues la música de fondo dentro de la serie y dentro de la película, pues es una música muy adecuada pues para relajarte, para disfrutar de estos ambientes, de estas salidas a acampar. Entonces la música vale muchísimo la pena. Y por cierto, y por supuesto, el arte que tiene las temporadas es muy bueno. Obviamente el dibujo de los escenarios está muy bien hecho. El diseño de personajes de las chicas pues es simple, pero es bonito. Es bonito, no se siente tan artificial, tan plástico, tan genérico. Porque algo que luego se puede criticar a algunas series de anime es que de repente como que casi agarran una plantilla de personaje y a base de esa crean cualquier cantidad de personajes que a final de cuentas se ven muy repetitivos y poco originales o naturales, ¿no? Aquí como que los personajes son muy distintivos todos a lo largo de la serie. Entonces es algo que vale mucho la pena. También del diseño visual de la serie. Y pues a final de cuentas, serie Slice of Life, que es muy disfrutable, es de las mejores series Slice of Life de los últimos años. La verdad vale muchísimo la pena. Y te va a hacer sentir muy reconfortado cuando veas alguna de estas temporadas de esta serie. La verdad vale mucho la pena, sobre todo si buscas pues algo que te relaje, que te despeje y que simplemente te haga sentir a gusto por el simple hecho de ver la historia, de ver pues la vida cotidiana de estos personajes. Muy buena serie Yurukam, muy buena recomendación que les hago para que vean. Y bueno, pues ya con esto pues empezamos a cerrar este que pues ha sido el episodio 200 de Poco Común. Vamos al audio de cierre y regreso. bueno, pues vuelvo a repetir, este ha sido el episodio 200 de Poco Común. Gracias por acompañarme, por descargarlo, por escucharlo, por streamearlo. Muchas gracias a todos los que pues me han acompañado todo este tiempo, a todos los que a lo mejor me han recomendado, han compartido este audio, o simplemente aquellos que pues me han así que honrado con su presencia, con sus oídos para escucharme y para prestar atención a estos temas que pues por lo regular pues son temas y un tanto desconocidos, impopulares, porque como así como desde un principio tenía fijo con el nombre de este podcast Poco Común, pues ya sabía que iba a hablar de temas que no eran ni tan populares ni tan conocidos y que por lo tanto pues sería un tanto de nicho este podcast. Y qué bueno que al menos pues por este podcast pues conectemos con temas que a lo mejor les pueden interesar, que les pueden gustar y que de alguna manera nos conozcamos, y yo les comparta muchos de mis intereses, de mis gustos, de cosas que muchas veces o no hablan en otros podcasts, o si hablan de esos temas los hablas desde un punto de vista pues muy similar y por lo tanto muy diferente al mío seguramente. Entonces pues así que yo simplemente les ofrezco como que cierta visión alternativa de todo esto. Pero bueno, vamos a los anuncios de costumbre. Les recuerdo que este podcast lo pueden escuchar el audio en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y también iVoox. La versión de audio se publica los martes en la noche. Entonces, para que estén al pendiente. Y en iVoox pueden escuchar el podcast, pero también la ventaja es que pueden dejar comentarios y sus likes, a diferencia de las otras plataformas. Y pues la versión en video pues está disponible los sábados en la noche en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí va a estar este podcast Poco Común en YouTube en su versión en video. También les recuerdo que pues tengo mi canal de YouTube, que es Sorcerer Z, donde pues pueden ver los diferentes, sobre todo muchos de mis streams, de mis grabaciones de partidas de videojuegos que tengo cada semana, pero también pues algunos otros videos que he hecho hace tiempo sobre anime y sobre videojuegos. También pues les recuerdo que tengo mis streams en vivo, transmisiones en vivo para jugar videojuegos en mi canal de Twitch, que es SorcerZ, pues escrito solo con la letra Z, o sea, se leería como Sorcerers. Entonces ahí visíteme en Twitch y pues transmito los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México. También pues los anuncios de costumbre, que este podcast pues pertenece a los colectivos de podcasters La Podcastería y Encod. Busquen La Podcastería y Encod en Facebook. En Facebook es donde está La Podcastería y Encod, y donde pueden tanto escuchar este podcast como muchos otros podcasts que les podrían interesar. Entonces también para que les pongan un oído. Mención especial en este caso a los podcasts de Life Anime Podcast, que desde hace tiempo pues así que nos ha acompañado, así que me han dado el honor de escucharme, y también a los de Línea Roja Podcast, que también pues últimamente me han acompañado en las transmisiones de videojuegos en mi canal de Twitch, también para que los escuchen, Línea Roja Podcast, de un podcast que se dedica a hacer reseñas de, bueno, hablas de noticias de anime y de manga, pero su tema principal es pues reseñas de manga. Entonces, para que también lo cheque, Línea Roja Podcast. Y pues les doy los agradecimientos como de costumbre a los que dejaron sus comentarios o sus likes en el último podcast. En el caso de la página de la nerdubería, bueno, no hubo. Y en iVoox, pues gracias a Con21, a gente de la FNM Podcast y a Yuki Soto, gracias por sus likes en el episodio anterior, que fue sobre plataformas de streaming en 2022. Entonces, pues muchas gracias. Y pues ya con esto pues voy cerrando este que fue el episodio 200 de Poco Común. Espero les haya gustado y pues nos estaríamos viendo hasta la próxima. Cuídense. が昇る私を